consultorio de politraumatismos. Como les adelantaba, es turno de los dolores laborales con el doctor Luis Campos, aquí presente, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Bienvenido, doctor. ¿Por dónde empezar? Muchas gracias por la bienvenida, Laura. Vamos a empezar, en realidad, por un lugar distinto al habitual. Antes de ir a una consulta puntual sobre un dolor laboral, queríamos charlar un poquitito de la editorial de La Nación del martes pasado referida a las relaciones laborales. Como coordinador del observatorio, como especialista en derecho laboral, una persona que ha estudiado muchísimo esto, queríamos charlar un poco puntualmente de lo que propone la editorial y esta costumbre del diario de exigirle cosas al gobierno como una estrategia, el gobierno tal vez haciéndole caso o no algunas en esa negociación, porque lo que dice este texto es bastante preocupante, lo que demanda además, y que en algún momento podría tornarse parte de las políticas del gobierno. Estamos hablando de la editorial del Diario de la Nación del martes de esta semana, que básicamente establece un pliego de condiciones generales en pos de la flexibilización laboral. Digamos que tiene un vínculo con el tema de la columna, porque esto es un consultorio de politraumatismos, y si se llegan a implementar, no todas, la mitad de las cosas que plantea La Nación en la editorial del martes, palazo se viene. Tenemos que poner un hospital, un sanatorio, un megacentro de salud, porque realmente los politraumatismos laborales que pueden llegar a crear todas estas medidas son muchos y de muy diversa índole. La nota se llama Un cambio indispensable en las relaciones laborales y dice, bueno, sí, hay que preocuparse por los trabajadores, pero bueno, también hay que alentar la inversión, la productividad y proteger a los patronales. Les propongo hacer un punteo de las propuestas porque cada una llevaría un largo análisis. No se depriman. La primera de ellas, reducción de los aportes patronales, y destaca la editorial que da lo mismo si los aportes están en cabeza del empleador o del trabajador. O sea, de tu bolsillo o del dueño de la empresa. Exactamente, para La Nación da lo mismo. Segunda cuestión, proponen volver a la negociación colectiva por empresa y no por rama de actividad, es decir, que se negocie establecimiento por establecimiento. Imagínense cuál va a ser la situación de aquellas empresas donde la organización de los trabajadores es más débil. Pero fundamentalmente es otro cambio que proponen, y también proponen una negociación colectiva diferencial por ubicación geográfica. Esto es, que una empresa de la provincia de Jujuy esté habilitada a pagar menos que una empresa de la provincia de Tucumán para trabajadores de la misma actividad. Por ejemplo, cajeros de un supermercado. Que paguen menos que paguen menos salario en Jujuy que en Tucumán, por ejemplo. Otra cuestión, dicen, bueno, queremos la descentralización de la negociación colectiva, pero sin que se fragmente mucho la representación sindical, porque no queremos lidiar con muchos sindicatos, ya que esto es problemático, esto puede generar conflictos. Así que seguimos negociando con los mismos sindicatos, pero a nivel de cada uno de los establecimientos. También queremos reducir la intervención del Ministerio de Trabajo. Hoy por hoy el Ministerio de Trabajo se mete mucho en las relaciones laborales, queremos que desaparezca, o por lo menos que tenga mucha menos intervención. También destacan un reclamo histórico de los empleadores, que es necesario mejorar la empleabilidad de los trabajadores. Esto es otra forma de decir que la culpa del desempleo es de los trabajadores que no están lo suficientemente capacitados. Por ende, hay que generar programas de capacitación, contratos de aprendizaje. Me duele todo. Bien, el contrato de aprendizaje ya lo están presentando, va a ser un proyecto de ley que se va a estar discutiendo en los próximos meses. También hablan de flexibilizar la contratación y dicen, ¿cómo se flexibiliza la contratación? Fortaleciendo el periodo de prueba, estableciendo contratos de plazo fijo, estableciendo otro tipo de contratos laborales distintos del contrato a tiempo indeterminado, el contrato con estabilidad laboral. También hablan de flexibilizar las condiciones de trabajo, polivalencia funcional y multifunción, que esto es básicamente que cualquier trabajador pueda hacer cualquier cosa. Ajá. A vos te contratan como ayudante de cocina y terminás lavando los platos, sirviendo la mesa, preparando la comida, atendiendo la caja. Ajá. Eso es la polivalencia, la multifunción. También dicen, tiene que instalarse la jornada variable y flexible. ¿Por qué variable y flexible? Flexible porque la jornada no va a tener no va a empezar todos los días a las 8 de la mañana y terminar a las 6 de la tarde. Mm. Un día puede empezar a las 6 de la mañana, otro día a las 12 del mediodía, otro día a las 4 de la tarde. Algún día podrás trabajar de noche, otro día a la tarde, otro día de día. Que eso se traduce en casi un 24 horas. Bueno, por eso variable. Uh-huh. Porque algún día podrás trabajar 16 horas y otro día 3 o 4, dependiendo de las necesidades de la empresa. Uh-huh. Y por último, el último punto de lo que nos va a dar mucho material para el próximo Centro Integral de Salud que vamos a poner acá en la radio, hablan de la indemnización de la eliminación de la indemnización por despido. Uh-huh. Lo que dice la Nación es, no tiene que haber un pago cuando el empleador despide a un trabajador. Y proponen reemplazarlo con un fondo que se vaya alimentando con contribuciones de los trabajadores y de los empleadores. Es decir, mientras va pasando el tiempo, uno va pagando un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo. Uh-huh. ¿Y quién lo tiene que administrar, ese uh-huh. seguro de desempleo? Bueno, la Nación lo dice. Entes autónomos. Privados. ¿A FJP le suena? Bueno, sí. No ponen la palabra FJP porque sería muy fuerte, pero eso es básicamente lo que está planteando la Nación como pliego de reivindicaciones en materia laboral para el gobierno de Mauricio Macri. Esto es un choque múltiple, encadena una cantidad de cosas que por supuesto están en una nota editorial de un medio que tiene su postura, pero que, como sabemos, al segundo día del gobierno le pidió a Macri que libere a los genocidas, básicamente. Un poco en recordamos esa famosa editorial, que no pasó, pero este es un poco la gestión del si pasa, pasa. Si las cosas se van proponiendo y se van presentando y pasan sin el rechazo público, suceden. Entonces, ¿cuánto hay de pedido del medio? ¿Cuánto hay de preparar el escenario para alguna de esas políticas? Algunas de estas cuestiones el gobierno nacional ya las hizo propias, ya las planteó como una necesidad del sistema de relaciones laborales que quiere construir, entre otras, por ejemplo, generar mecanismos de flexibilidad para contratar trabajadores. El proyecto de ley de primer empleo que se está discutiendo en el Congreso en este momento va en esa línea, es decir, habilitar modalidades de contratación con menos derecho para los trabajadores. Uh-huh. La reducción de los aportes patronales también es parte de la agenda del gobierno de Cambiemos y hay proyectos de ley en este sentido. La búsqueda de cambiar el sistema de negociación colectiva e ir hacia una negociación descentralizada, por empresa, diferenciada por regiones geográficas. Todo esto ya el gobierno lo hizo propio, es parte de la agenda uh-huh. del ministro de Trabajo, de Jorge Triaca. Algunos otros temas todavía no se animaron a ir para tanto. Por ejemplo, la eliminación de la indemnización sí. por despido sería un tema que es un poco más delicado, sería un avance mucho más, más claro, que recibiría una resistencia mucho más fuerte de parte de los trabajadores, de las organizaciones sindicales. No quiere decir que no esté en agenda del gobierno, pero lo cierto es que con algunos de estos temas todavía no avanzaron del todo, con otros sí, ya son parte de la agenda de relaciones laborales del Macri. El fantasma de la flexibilización. Sí, el fantasma de la flexibilización llevado a su máximo extremo. Sí, es como demasiado extremo. Ver todo esto junto es como una topadora que te pasa por encima. Es muy recomendable ir al archivo de Internet uh-huh. de La Nación el martes de esta semana, martes 26 de julio. Está la editorial, la pueden buscar, un cambio indispensable en el sistema de relaciones laborales, porque en muy pocos párrafos deja muy claro cuáles son las reivindicaciones, ya no solo del gobierno, sino del sector social que está representado en La Nación y al cual van uh-huh. dirigidas habitualmente sus editoriales. Sí, antes de pasar a la pregunta puntual del consultorio, también pensar que todas estas reformas se dan en un marco de mucho ataque a los trabajadores y a las fuentes de trabajo. Hablamos de despidos, de precarización, de persecución. Por lo tanto, si ya los trabajadores y los sindicatos están asumiendo esa lucha que es siempre agotadora, en enfrentarte a estos frentes, además, digamos, genera necesariamente mucha más energía. Efectivamente, ayer se conocieron los últimos datos sobre el mercado de trabajo. Entre noviembre y mayo de este año se perdieron 130.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado. Todavía no hay datos de trabajadores no registrados o trabajadores del sector público, pero ya es oficial, hay 130.000 trabajadores en el sector privado que dejaron de tener trabajo uh-huh. en los primeros seis meses de gobierno. Y para los que siguen teniendo trabajo, para los que seguimos teniendo trabajo, el salario en términos reales cayó en promedio un 10%. en promedio. Esto significa que algunos tuvieron una caída menor al 10% y otros tuvieron una caída mayor al 10% en tan solo 6 meses. Bueno, seguimos con los palos y las malas noticias en nuestro consultorio. Las vamos recopilando a lo largo de estas semanas. Armamos de muchas preguntas. Una, si ustedes quieren acercar alguna consulta particular, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico marencoche@gmail.com. También lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 15 3924 8237, en Facebook, allí Mar en Coche nos encuentran, lo pueden comentar en el muro, mensaje privado, lo que ustedes prefieran. Consulta: hace tiempo que vengo quejándome en mi trabajo por las condiciones de seguridad. Como represalia me acaban de suspender. ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay dos cuestiones. Por un lado, la suspensión, ¿qué hacemos con esa suspensión, con esa sanción disciplinaria? Y por otro lado, ¿qué hacemos con las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo? En cuanto a la suspensión, la regla básica, la regla número uno, de hecho la primera vez que estuvimos charlando aquí en el consultorio, dijimos, acá nadie renuncia. Exacto. La segunda regla es, toda sanción disciplinaria se impugna. Uh-huh. Si a mí me suspenden, si a mí me aperciben, por cualquier razón, yo tengo derecho a impugnar esa sanción, y la impugnación es muy sencilla, es un procedimiento muy fácil. Uno va al correo, busca un telegrama laboral, es gratuito uh-huh. para los trabajadores, y envía el telegrama a su empleador diciendo, por medio de la presente, impugno la suspensión, el apercibimiento que me fue aplicado en tal día, en el día de la fecha, por no tener fundamento, por no tener razonabilidad, y con eso queda impugnada la sanción. No hace falta ahí la intervención de un abogado. No hace falta la intervención de un abogado, es un texto muy sencillo. Digo, lo puede mandar cualquiera, insisto, es gratuito. Uh-huh. Solo hay que acercarse al correo y mandar este telegrama al empleador impugnando la sanción, diciendo qué sanción es, en qué día tiene que cumplirse, para que quede bien claro a qué se está refiriendo. Uh-huh. ¿Por qué es importante impugnar una sanción? Porque, por ejemplo, en este caso es una suspensión, pero podría ser un apercibimiento. ¿Qué es un apercibimiento? Es un llamado de atención. Ajá. Pero es un llamado de atención formal. Queda sentado. Que queda como antecedente. Uh-huh. Y llegado el caso, si se acumulan llamados de atención, si se acumulan apercibimientos, suspensiones, esto podría llegar a dar lugar en algún momento a un despido con causa. Uh-huh. Con lo cual, siempre es importante impugnar cualquier sanción que impongan los trabajadores, los empleadores, sobre todo más en este caso cuando es una represalia por haber hecho un reclamo por las condiciones de trabajo. Soy Diego 33, discúlpenme. Entonces, ante un apercibimiento o una sanción, nunca quedarse con los brazos cruzados y esperar. Nunca irse a casa a ver cómo se resuelve el asunto, impugnar. Impugnar, insisto, van al correo oficial, es un telegrama gratuito para el trabajador, no hace falta la intervención ni de un gestor ni de un abogado, y el texto es, tiene que decir que se impugna la sanción, hay que decir en qué consiste la sanción, si es una suspensión, en qué días se va a hacer efectiva esa suspensión. Y con eso al menos queda cuestionada esa sanción. ¿Cómo procedemos con la suspensión? ¿Cómo procedemos con la suspensión? No hay forma que, si uno va al trabajo, efectivamente no va a poder entrar. Uh-huh. Y lamentablemente esto va a dar lugar a un descuento en los salarios. Sí. Un descuento de los días no trabajados. Aquí, si uno impugna la sanción, lo que va a poder tener, lo que le va a dar el derecho es la posibilidad de ejercer una acción judicial para cobrar esos salarios que fueron uh-huh. descontados. El problema de eso es que hacer una acción judicial por un día, por 2 días de trabajo, es muy caro, porque uh-huh. acá sí hace falta la intervención de un abogado, sí. hay que presentar una acción judicial, y esto posiblemente va a salir más caro, el juicio, que el reclamo, uh-huh. Que la deuda que no está cobrando el trabajador. Con lo cual, esto sí es un problema, y es un problema del procedimiento laboral y de la justicia laboral, que no tiene mecanismos institucionales que permitan resolver lo que se denomina en la jerga los reclamos de menor cuantía. Esto es, estos juicios por muy poca plata, uh-huh. pero que son muy importantes para este trabajador. Con lo cual, va a ser bastante difícil plantear una acción judicial durante la relación laboral, pero no quiere decir que si después este trabajador es despedido o renuncia o por la razón que sea, deja de estar vigente la relación laboral y tiene que hacer un reclamo judicial, va a poder reclamar estos días descontados por la suspensión laboral. Uh-huh. Ahora, una cosa, como bien decías, es la suspensión, pero otra cosa son las condiciones de trabajo, la seguridad en el trabajo, que es una cuestión no menor en el término de los reclamos laborales. Muchas veces pensamos en aumentos salariales y demás, pero las mejoras, las famosas mejoras en las condiciones laborales, no son algo menor. Sí, y no solo las mejoras en las condiciones laborales, sino en muchos casos... las mínimas necesarias. Trabajar en condiciones de seguridad e higiene laboral que ponen en riesgo la salud física, psíquica del trabajador. En estos casos hay que distinguir algunos supuestos. Si la situación es tan extrema, que efectivamente está en riesgo directo, riesgo inmediato o de inmediato la salud del trabajador, el trabajador puede establecer o puede desarrollar una acción que se llama acción de incumplimiento contractual. Y esto es decirle al empleador, hasta tanto no ponga las condiciones de seguridad y higiene mínimas para trabajar, yo retengo tareas. Yo esta tarea no la hago porque es peligroso para mi salud. Mejor esto hacerlo colectivamente. Exactamente. Ahí viene la segunda cuestión, porque si uno lo hace individualmente, queda expuesto a más represalias, con lo cual ahí habría un problema en términos de cómo se compatibiliza el derecho que yo tengo, que es individual, con las posibilidades reales de ejercerlo, que son siempre colectivas. Ahora, si tengo, presuponiendo que la mejor forma de accionar es colectivamente, lo que sí se podría hacer también es presentar una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo, ante la aseguradora de riesgo del trabajo, la ART, y fundamentalmente tratar de organizarse colectivamente para que este tipo de acciones no esté en cabeza de cada trabajador afectado, sino del conjunto, a través de los delegados, de las comisiones internas o incluso de la organización sindical. Nos estamos quedando sin tiempo, pero justo acaba de llegarnos un llamado telefónico. No dejaron su nombre, así que si pueden volver a hacerlo, aunque sea para saludarlos, estaría buenísimo. Nos dicen, trabajé para una ONG durante 3 años en negro. Me despidieron. Nunca firmé un papel desde que estuve ahí. Sé que podría hacerles un juicio, pero me dijeron que pasado un año de que sucede el despido, no puedo hacer ninguna acción legal. ¿Esto es así? No, doctor Campos. Ahí hay dos cuestiones. La primera es, ¿cómo operó ese despido? Si ese despido se efectivizó de alguna manera, y hay forma de probar ese despido, que no sea verbal, si hay forma de probar ese despido, se puede hacer una acción judicial. Y el plazo para hacer la acción judicial es de 2 años. Bien. Con lo cual, pero tiene que estar claro que hubo algún despido. Si no hubo ninguna acción en la cual uno pueda probar el despido, el problema es que la ley, si pasa mucho tiempo, presupone que hubo una disolución del vínculo por mutuo acuerdo. Ajá. Y que no hubo intención de hacer algún tipo de reclamo. Bien. Esto no está establecido cuál es el plazo, con lo cual va a depender de cada caso en concreto. Si la recomendación al oyente es que consulte rápidamente con un abogado laboralista. La consulta con los abogados laborales es gratuita, con lo cual yo le sugeriría que haga alguna consulta con un abogado de confianza para ver si hay alguna forma de salvar ese requisito formal. Si hay alguna forma de salvarlo, el plazo para iniciar un juicio son 2 años. Bien, entonces, además de probar la relación laboral, hay que probar el despido. En este caso, sí. Sí. Si la consulta hubiera llegado en el momento del despido, el consejo, el asesoramiento hubiera sido que hay que mandar una carta documento exigiendo el reconocimiento de la relación laboral y que se otorguen tareas. Bien. Seguramente la respuesta ahí va a ser el desconocimiento de la relación laboral. La segunda carta documento es considerarse en situación de despido y ahí sí la prueba del despido es esa carta de documento. Muchísimas gracias, doctor Luis Campos. Por favor, un gusto estar aquí con ustedes. Si quieren acercar sus consultas, pueden hacerlo marencoche@gmail.com, 4864-0489, también a través de nuestro WhatsApp 15 392 48237.